Debo regresarte a tu casa. Qué tarde es, me tengo que apurar. Habrá problemas, nos verán llegar. Esperando están tu mamá y papá. Ya también empecé a pensar que si tus llaves olvidaste traer, la barda no volveré a saltar, que no me volveré a lastimar. Oh, oh, oh. Dice mamá, sabe bien, es ciego el amor, pero también los vecinos ven. Dice mamá, y ella sabe bien. Dice mamá, dice mamá, dice mamá, y ella sabe bien. Dice mamá, dice mamá. No me invitarás a pasar o en la lluvia dejarás, me mojaré y ya no moveré. Debes tratarme bien y así yo volveré. Debes tratarme bien y así yo volveré. Dice mamá, sabe bien, es ciego el amor, pero también los vecinos ven. Dice mamá, y ella sabe bien. Dice mamá, dice mamá, dice mamá. O en la lluvia me dejarás, me mojaré y ya no volveré. Debes tratarme.